Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, tenemos algunas solicitudes y algunas réplicas de algunas cuestiones que hemos aquí presentado en esta semana. Me detengo en este momento en la carta que nos envía la CIRT. Nos envía Víctor Medina Albarrán, director de comunicación y capacitación, una carta y le daremos lectura, desde luego, relacionada con lo que nos dijo ayer Purificación Carpinteiro. Hablamos ayer con la diputada del PRD, en donde ella pues narró, digamos, lo que sucedió en la Cámara de Diputados, en donde, bueno, pues se intentó por parte de ella que se discutiera el asunto de si había o no conflicto de interés al darle la presidencia de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara a Federico González Luna, a quien identificó pues básicamente como una persona vinculada con el ámbito de la televisión, con el ámbito de la CIRT y con el ámbito de Televisa. En este espacio, Purificación, bueno, pues señaló que el presidente de la Comisión de Radio y Televisión, que ella impugna, digámoslo así, por considerar que tiene claro conflicto de interés, es asesor jurídico de la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión. Sin embargo, pues la CIRT nos envía esta carta que voy a leer tal cual sobre el tema, y para que usted, si no lo escuchó, tenga la película completa, presentamos este fragmento de lo que Purificación Carpinteiro nos dijo el día de ayer. Yo a Federico González Luna lo conozco de hace más de 20 años y, con independencia del reconocimiento que pueda tener de la trayectoria de Federico González Luna, pues también sé que es cierto que trabajó en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como director de Radio y Televisión, pero después él puso su despacho, que se llama The Champs González Luna, y otro apellido, no lo sé. Y desde este despacho él fungió y ha fungido como, evidentemente, abogado de varias de las empresas de radio y la televisión, y precisamente de Televisa. También fungió como asesor de la Cámara de Diputados y fue reconocido y defendió ardientemente la ley Televisa, inclusive en debates con el buen amigo Gabriel Sosa Plata, donde él defendía a la ley Televisa. Pero no solo eso, es asesor jurídico, digo es, porque hasta la fecha realmente no me queda constancia de que así no lo sea, de la Comisión de Radio y Televisión, perdón, de la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión, la CIRT. Y eso te digo que no me queda constancia que aún no lo sea, porque si tú hoy te metes a la página del Consejo Nacional de Radio y Televisión de la Secretaría de Gobernación, en este consejo que está integrado, bueno, creado por la Secretaría de Gobernación, en donde la Secretaría de Gobernación le da 2 asientos permanentes a la CIRT, a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, estos 2 asientos permanentes, uno lo ocupa Televisión Azteca a través de Tristán Canales, que es el presidente ahora de la CIRT, y otro lo ocupa Televisa a través de Javier Tejado Donde, alto directivo de Televisa, como todos sabemos. ¿Y quién piensas tú que es su suplente? ¿Quién? Nada más y nada menos Federico González Luna. Bueno, esto es lo que nos dijo Purificación Carpinteiro ayer. Esta es la carta que nos envía Víctor Medina Albarrán, director de comunicación y capacitación de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, que dice, en relación con la información transmitida el día de hoy, el día de ayer, en el noticiero que encabeza, nos permitimos precisar la siguiente información. A. El Consejo Nacional de Radio y Televisión es una instancia de intercambio de ideas y consultas para la mejora de la radiodifusión. B. En este participan de manera honorífica, gratuita, expertos de la radiodifusión de los sectores gubernamental, sindical, social, civil, sociedad civil y operadores. C. Su única función es proponer medidas para mejorar a la radiodifusión y estimular la calidad de los contenidos, como lo muestran las últimas sesiones que fueron para aprobar premios para guionistas y escritores de programas radiodifundidos. D. El licenciado Federico González Luna, quien ha colaborado con organismos públicos y privados en la mejora de la radiodifusión, dejó de ser suplente del Consejo Nacional de Radio y Televisión desde el 17 de febrero de 2012. Adjuntamos escrito, un escrito que tengo aquí también en mi mesa. E, su suplencia fue a propuesta de nuestro Consejo Directivo y avalado por los integrantes del Consejo Nacional de Radio y Televisión. En dicho Consejo Directivo no participa Javier Tejado, por lo que es equívoco decir que fue nombrado por él, o sea, su suplente, cuando todas las representaciones no son personales. F, lamentamos que en la lucha por posiciones políticas en el Congreso se llegue al extremo absurdo de pretender penalizar o criminalizar a un órgano con fines no solo lícitos, sino de elevación de la calidad de la radiodifusión mexicana. Mucho agradeceré dar espacio a esta información en beneficio de su audiencia, nos dice Víctor Medina Albarrán, director de comunicación y capacitación de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Y bueno, pues leído está el documento que nos envían, está el otro documento que tiene fecha 20 de febrero de 2012, que es un envío que hace Miguel Orozco Gómez, director general de la CIRT, a José Ignacio Suárez Sánchez, secretario técnico del Consejo Nacional de Radio y Televisión, en donde le dice que se permite comunicarle que el pasado 17 de febrero del año en curso, el licenciado Federico José González Luna Bueno ha comunicado a esta Cámara su decisión de ya no ocupar el encargo como consejero suplente en el Consejo Nacional de Radio y Televisión, motivo por el cual lo hago de su conocimiento para todos los efectos legales que haya lugar. En próximas fechas se comunicará la designación de la persona que lo sustituya. Sin más por el momento, le reitero mi consideración, distinguida y comunicación. Y viene aquí un sello de la Dirección General de esta Cámara Nacional de Radio y Televisión, con fecha 20 de febrero de 2012. Con copia a Tristán Canales, presidente del Consejo Directivo de la CIRT, para su conocimiento en aquella fecha 20 de febrero de 2012. En la línea telefónica, Purificación Carpinteiro, que es quien hizo el comentario precisamente de la llamada telebancada y este dato en particular. Purificación, nos envían para aclarar el punto este documento que acabo de leer de la CIRT. Buenos días y bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen. Y la verdad es que quiero decirte que nada me puede venir mejor a la causa que este documento, y de hecho quería formalmente, dado que esta carta ya se hizo del conocimiento público, me hicieran el favor de proporcionarme la posibilidad de sacar copias certificadas ante notario de estas comunicaciones, porque a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú pasaste precisamente el tramo en el que yo digo que Federico González Luna fue asesor de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, que eso es precisamente el punto en el que precisamente se inhabilita o quedaría inhabilitado para poder presidir la comisión, puesto que pues evidentemente eso significa que habría un conflicto de intereses en términos legales. Lo que dice, por ejemplo, la fracción décima tercera del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, que por cierto, algunos diputados no saben que son servidores públicos, pero solo basta darle una revisada al capítulo cuarto de la Constitución. Digo capítulo cuarto porque ayer se transmitió, no sé si es que yo lo dije o porque no lo he revisado, es capítulo cuarto de la Constitución, por no decir artículo 108, 109, 110, 111, capítulo cuarto, que habla de las responsabilidades de los servidores públicos, que servidores públicos son, entre otros, aquellos electos, aquellos que son, que ocupan cargos de elección popular. Dice, excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. Y hago hincapié en este "o hayan formado parte". Y pues lo único que puedo decir es que este documento simplemente constata que efectivamente es, como yo digo, a confesión de parte, de relevo de prueba, que Federico González Luna fungió como asesor de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, que como asesor de la Industria de la Radio y la Televisión ocupó y fue designado por la CIRT para ser suplente de Javier Tejado Donde, no sé, porque además yo no afirmé que Javier Tejado Donde lo hubiera nombrado, pero que estaba como suplente en uno de los asientos de la CIRT, y que por tanto la propia CIRT sí afirma que efectivamente Federico González Luna era su asesor jurídico. Y además, digo, no te mando la liga de un noticiero en 2011, en donde precisamente tu colega Luis Cárdenas entrevista a Federico González Luna, en donde dice precisamente que es asesor jurídico de la CIRT, porque pues ya lo confiesan aquí, que es asesor, que era asesor jurídico de la CIRT, y que renuncia a esta comisión, que la verdad, al Consejo Nacional de Radio y Televisión, que a mí la verdad esto del Consejo Nacional de Radio y Televisión lo uso simplemente como referencia, porque además, si tú vas a la página de este consejo, el día de hoy, es más, hace un momento lo revisé, sigue Federico González Luna como suplente. Evidentemente puede ser que este consejo no se haya tomado el cuidado de actualizar la información y remover a Federico González Luna de la suplencia, pero el hecho es que esto me da precisamente el fundamento de decir que hasta el 17 de febrero de este año, es decir, lo quitaron justo para nombrarlo candidato. Ese es el tema que tú dices debe analizar el Congreso para ver si es pertinente o no que sea el presidente de la Comisión de Radio y Televisión que tú impugnas. Pues déjame decirte que ya no es un tema que debe ver el Congreso, porque el Congreso lamentablemente no oyó sometió a consideración del Pleno mi punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que esto fuera considerado antes de que se integrara la Comisión. Al integrarse la Comisión, el hecho es consumado en el sentido de que ya es presidente. Y quiero decirte que la situación con Federico González Luna no es única. Es decir, hay incluso, por ejemplo, un diputado, pues tú me lo leíste ayer, que es director general de varias radiodifusoras en Tamaulipas, por ponerte ejemplos, y otros casos, pues que tienen un claro conflicto de intereses, inclusive defienden el hecho de que tienen intereses y que están en esa comisión, y que esto significa que están sujetos a obviamente una serie de responsabilidades, y que pues ya se tendrá que ver con la Contraloría de la Cámara de Diputados, y obviamente bueno, pues estaremos preparando y se están preparando ya los documentos y las denuncias para someterlo ante la Contraloría de la Cámara de Diputados como responsabilidad de servidores públicos. Pues estaremos al pendiente y en comunicación, Purificación, gracias por tomarnos la llamada. Sí. Pero Carmen, lo que sí solicito y solicito atentamente, que dado que estos documentos ya fueron leídos públicamente, me hagan el favor de proporcionarme la oportunidad de sacar una copia certificada ante notario de estos documentos para que yo pueda utilizarlos como prueba. Pues son documentos que nos envió la propia CIRT con la firma de Víctor Medina Albarrán, son documentos públicos y como tales pues ya los puede cada quien utilizar de la forma en que considere pertinente. Están aquí en nuestra mesa, vamos a subirlos incluso al sitio de internet de Aristegui Noticias para quien quiera leerlos con más calma, y bueno, pues seguiremos en la historia. Purificación, te agradezco mucho la información esta mañana, tu comentario más bien a la réplica que nos envió la CIRT sobre este tema que sigue pues abierto en la discusión pública en nuestro país acerca de lo que se ha llamado la telebancada y si efectivamente hay ese conflicto de interés que tú has señalado y denunciado en quien preside esa comisión de radio y televisión en la Cámara de Diputados en nuestro país. Estamos al lado de Purificación, gracias por estar aquí esta mañana. Agradecida, Carmen. Gracias, Purificación, y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Ahí está el tema y lo seguimos muy de cerca. Noticias MBS con Carmen Aristegui.